Mi familia es muy buena y siempre me ayuda y me apoya. Me dan consejos y nadie se lleva mal con nadie. Está compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermana y mi perrita. Mi familia es amable. Y mi familia siempre me ayudaron, pero siempre me mandan a comprar. Pero me alegro de eso, para ayudar en las cosas de la casa. Familia muy buena, siempre mi mamá me lleva a jugar, al igual que mis dos hermanos mayores y a veces mi papá. Mi familia está compuesta por mi mamá y mi papá, mis dos hermanos menores y mi hermano mayor. Mi familia es amable. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi hermana mayor, mi hermana menor, mi perra y yo. En mi familia las mujeres mandan, porque soy el único varón en mi casa. Mi familia es de mayoría contra uno. Mi familia está compuesta por mamá, mi papá y mis dos hermanos y mi perrito Leo. Si la tengo que describir en una palabra, es locura. Mi familia está conformada por mi mamá, mi padrastro, mis hermanas y hermanos y mi perrita Laisa. Mi familia es loca y es muy alegre. Mi familia está conformada por mi abuelo, por mi mamá, por mis dos hermanos y por mi abuelo. En mi casa son todos graciosos y mandones. Mi familia está compuesta por mi abuela, abuelo, mamá y hermana. Mi familia es buena y me gusta ir a la plaza con mis hermanos. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Mi familia es loca y un poco alegre. Mi familia se compone de 7 personas en total. Mi mamá, mi papá y mis 4 hermanos y yo. Mi familia es maná. Sí, mi familia es buena. Siempre nos ayudamos entre todos. Cuando hay problemas los solucionamos hablando. Mi familia está compuesta por mamá, mi padrastro, mis dos hermanos y mi hermano. Mi familia es muy buena y mi mamá siempre me apoya en todo lo que quiero. Y mi familia está compuesta por mamá, padrastro y mi hermano. Vivo con mi tío y mi tía y tengo un perro. Familia es muy buena.